Ave María Purísima, sin pecado concebida. El Señor nos hizo para la alegría. Una alegría que se hará felicidad, se hará alegría desbordante en el cielo. Esa es la realidad. Ahí nos espera el Señor. En esta tierra nos toca pasar como en un valle de lágrimas, como rezamos en la salve, donde las lágrimas parecen ser más frecuentes que las sonrisas. De todas maneras, el mismo Señor nos pide que evitemos la tristeza, no estén tristes, les dice más de una vez a los apóstoles. Y en positivo, el apóstol Santiago, por ejemplo, dice, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Se trata entonces de hacerle la guerra a la tristeza. Don Bosco era bien consciente de la fuerza y del valor de testimonio que tiene la alegría cristiana y todo el daño que puede hacer la tristeza. Por eso le decía a las hijas de María Auxiliadora, les recomiendo santidad, salud, ciencia y alegría. Y además, el demonio tiene miedo de la gente alegre. También Don Bosco repetía la frase de San Felipe Neri, tristeza y melancolía, lejos de la casa mía. Se trata entonces de declararle la guerra a la tristeza, y sobre todo a la tristeza mala. Tenemos que poner los medios para enfrentar. Es preciso conocer también qué es la tristeza y cuáles son sus causas para enfrentarlas. La tristeza es una pasión y es literalmente pasión, es decir, padecer. Dice Santo Tomás, se padece por la presencia de un mal. Si este mal continúa o es más profundo, la tristeza también será más profunda, convirtiéndose en angustia. Otras veces, inclusive, se trata de una verdadera enfermedad. Por cuestiones orgánicas o de otras suertes, verdaderas depresiones, que, cuidado que los mismos santos han podido sufrir este tipo de penas y este tipo de enfermedades y nos muestran que es posible enfrentarlas. Les quiero leer unas líneas del gran misionero y mártir San Roque González de Santa Cruz, jesuita paraguayo, gran misionero entre los guaraníes. Hizo una epopeya misionera en la selva paraguaya. Sin embargo, desnudaba su alma escribiéndole a su provincial estas palabras. Sentía, dice, la cabeza cansada y quebrada con la continua guerra que siempre tengo con tantos escrúpulos y tanta soledad y melancolías. Con todo digo, está resuelto a estarme aquí, aunque muera mil muertes y pierda mil juicios, que no serán para mí pérdidas, sino ganancias. Enfrentó esta suerte de depresión con confianza en su padre, con espíritu de fe, con energía de carácter y no dejando de pensar en sus hijos espirituales. Así terminó santo y terminó derramando su sangre por los hijos que tanto amaba. Otras veces, la tristeza se puede hacer angustiosa, pero tal vez sin llegar a esa depresión, pero también nos deja en una sombra, nos pesa, sentimos una pesadumbre. Ese peso permanente nos quita la chispa de la vida, nos quita alegría, muchas veces enfría la caridad. Tenemos que enfrentar. Estas tristezas sí las tenemos permanentemente, cualquier cosa nos puede provocar esto, es necesario enfrentarlo. Pero miren la genialidad de Santo Tomás de Aquino cuando busca la respuesta y busca los remedios a esta especie, a esta suerte de tristeza. Él dice, de manera muy humana, ciertamente es un hombre de Dios, y es bien consciente de que somos cuerpo y alma y no se avergüenza de tener un cuerpo y de tener sensibilidad. Y entonces dice, bueno, un remedio para esa tristeza hay veces es llorar. Necesito llorar. Lo dice Santo Tomás de Aquino. Como una descarga, como un desahogo. Necesito llorar. Como San Bernardo, después de la muerte de su hermano, mientras predicaba, mientras estaba la gente que había acudido al funeral, se mantenía fuerte, firme, con un hermoso sermón. Pero cuando quedó solo con sus hermanos religiosos, ahí dio rienda suelta al llanto. Era preciso desahogarse. Santo Tomás Aquino no se escandaliza de esas lágrimas. Otro remedio más para la tristeza ofrece Santo Tomás. Él dice, hay veces un gozo, una pequeña delectación, como un cambiar de tema, me ayuda a salir de esa tristeza profunda. Y dice, citando a Aristóteles, es que una delectación, cuando es intensa, ahuyenta la tristeza. Entonces, escuchar buena música, un pequeño paseo, una conversación interesante, todo eso puede ser causa de gozo que termina ahuyentando la tristeza. Otro remedio más sugiere Santo Tomás en la Suma Teológica contra la tristeza, los amigos, la compañía de los amigos. Porque él dice, esa pesadumbre que siente el hombre triste, ahora que tiene a los amigos cerca, parece que ese peso se reparte. Hay otros que también ponen el hombro para ayudarlo a llevar ese peso. Pero además hay algo más profundo, dice Santo Tomás. Consuela a este hombre el sentirse amado. Están sus amigos ahí. Otro medio más, y acá realmente nos arranca una sonrisa, seguramente. El gran metafísico, el gran teólogo Santo Tomás de Aquino me ofrece otro remedio para la tristeza, bañarse y dormir. Es bien consciente de que tenemos un cuerpo y que el renovar ese cuerpo, el restaurar ese cuerpo con un buen rato de sueño y con un buen baño, hace bien y también puede ser causa de alegría. Pero después también sugiere otra causa, más elevada, más profunda, que es la contemplación de la verdad. El contemplar la verdad es un gozo, es una delectación. Y cuanto más intensa es esa contemplación, desplaza más todo tipo de tristeza. El contemplar las cosas, contemplar la obra de Dios, pero especialmente el sentirme amado por Dios, contemplar ese amor de Dios por mí. Lo decía San Pablo VI en una hermosa encíclica sobre la alegría cristiana. Esta ha sido la gran alegría de Cristo en la tierra, saberse amado por el Padre. Esto que se expresó especialmente cuando del cielo se escuchó la voz del Padre, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Esta es la alegría de Cristo y quiere que sea también nuestra alegría. Por eso me da a su Padre, que yo también le llame Padre, que yo también le llame Papá y que me sienta también amado por Él. O la alegría de la contemplación de la verdad de la encarnación. Este Verbo de Dios se hizo hombre por mí. Esto especialmente San Juan Pablo II remarcaba esta idea, esta certeza de que se hizo hombre. Me tiene que llenar el alma de alegría. No nos privemos de esa alegría. Hay otra alegría más que brota de esta contemplación. Una contemplación que me hace perforar las apariencias del dolor, de mi pena o de la angustia de una enfermedad y hacer ver todo el bien que puedo hacer a través de este dolor. ¿Y cómo puedo unir mi sufrimiento a la pasión de Cristo? Lo decía también San Juan Pablo II, he escrito numerosas encíclicas, pero me doy cuenta de que solo con mi sufrimiento puedo contribuir a ayudar mejor a la humanidad. Pienso en el valor que tiene el dolor padecido y ofrecido con amor. Cuando un hombre triste empieza a contemplar esta realidad, él puede unirse a la pasión de Cristo y todo esto puede tener un sentido nuevo, lo que era dolor empieza a tener sentido y hasta puede terminar en alegría. ¿Cómo le pasó a Santa Teresita? He llegado a no poder sufrir, decía ella, porque todo sufrimiento me parece dulce. Pero también tenemos que ir a causas más profundas de tristeza para no dejar este tema a medias, al menos mencionar. Porque en definitiva, la gran tristeza que puede embargar a un hombre es la pérdida de Dios, del único que lo podía contentar. De una manera especial por el pecado mortal, por la rebeldía contra Dios, por lo que fuere. San Agustín experimentó esa tristeza de desear ser feliz, pero no buscar la felicidad en Dios, sino en el pecado. Y con la genialidad de siempre lo expresa en una frase: te mostrabas misericordiosamente cruel conmigo, llenando de hondos pesares mis culpables regalos. Era misericordia de Dios que él no encontrase alegría plena en el pecado. Pobre de él, si lo hubiese encontrado, hubiese quedado afincado en el pecado y no sabía más. La misericordia de Dios se valió de esa tristeza, de esa pena tan profunda, para que él encontrase a Dios y ahí empezase a vivir la alegría plena. Por eso entonces, un remedio es la conversión. Y cuando vemos que la alegría se nos apaga, tal vez no estemos en pecado mortal, pero sí tal vez alejándonos de Dios, o Dios ya no es tan importante y tan central en nuestra vida. Entonces la solución es convertirnos, es mirar a Jesucristo como el mismo ladrón en la cruz, en medio de su pena, de su angustia, lo mira Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ahí le viene la alegría de sentir que Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero hay algo más, y con esto termino. Es que tal vez no nos hayamos peleado con Dios, no lo hayamos expulsado por el pecado mortal, y sin embargo no estamos plenamente alegres. Alonso Rodríguez dice: la mayoría de las veces este tipo de tristeza viene causado por el amor propio. Cuestiones que tienen que ver con el orgullo, con los honores, con las consideraciones. Pequeñas cositas, pero me quitaron la alegría, me amargaron el alma. Creo que sobra este testimonio impresionante de un gran santo, de San Luis Orione, el gran Don Orione. Y no como si fuese un San Agustín antes de la conversión. No, el hombre de Dios que da testimonio de que sigue siendo imperfecto, aunque esté en el camino de la santidad. Escribe una carta a sus hijos religiosos. Cuenta: ayer, encontrándome en la habitación de un buen cura, mi mirada se fue a posar sobre estas palabras. Había un pequeño cartel: solo Dios. En aquel momento, mi mirada estaba llena de cansancio y dolor, y la mente de nuevo pensaba en muchas jornadas afanosas como la de ayer, y por encima del revoloteo de tantas angustias y sobre el ruido confuso de tantos suspiros, me parecía que fuese la voz afable de mi ángel: solo Dios, alma desconsolada, solo Dios. Relata que estaba contemplando, caminando en ese día de retiro, un crucifijo grande en una de las casas de los orionitas. Miraba a Cristo en cruz y le venía este pensamiento: qué silencio dulce y lleno de paz. Y en el silencio solo Dios, me repetía a mí mismo: solo Dios. Y acá viene su confesión. Y entonces vi detrás de mí la razón de las penas presentes. Vi que en vez de buscar en mi trabajo agradar solo a Dios, desde hacía años mendigaba los halagos de los hombres y vivía en una continua búsqueda, en el continuo afán de alguien que me pudiera ver, apreciar, aplaudir. Y saqué una conclusión: tengo que empezar una nueva vida también en esto. Trabajar buscando solo a Dios. La mirada de Dios es como el rocío que fortalece, es como un rayo luminoso que fecunda y dilata. Trabajemos entonces sin hacer ruido y sin tregua. Trabajemos bajo la mirada de Dios, solo de Dios. Y repite una y otra vez: solo Dios, hijos míos, solo Dios. este hombre de Dios, que trabajaba para Dios, pero también percibía la fragilidad humana y cómo se colaban tantas veces ese deseo de aprecios y cómo eso muchas veces era causa de profundas tristezas y disgustos. Nos ofrece entonces la simple, sencilla, pero radical solución: empezar a trabajar más por solo Dios, bajo la mirada de Dios. No me importa lo que digan los demás, no me importa el aplauso del mundo o el reconocimiento de los hombres. Si viene, bendito sea Dios, pero el sentido de mi vida no depende de ello, sino de solo Dios. Firmes en la fe.